Sí, señor. Excelente elección, JM. Bueno, yo debo aquí traer algunos recuerdos y bueno, siempre soy el primero que lanza la cédula, pues por allá va. En finales de los años 60, yo recuerdo que ese show que tú mencionaste, aquí se llamaba, o aquí le decían el show de Tom Jones. Pues el show de Tom Jones lo pasaban en el Canal 8, recuerdo. Y yo tenía, pues yo estaba pendiente de que, bueno, Tom Jones invitaba pues a su show, pues a los mejores artistas del momento. Y yo tenía un grabador de reel que yo lo tenía pendiente para grabar de la televisión. Obviamente no, las grabaciones no tenían una gran calidad, pues no tenía cómo grabar directamente, entonces utilizaba un micrófono. Pero yo grababa las versiones pues en vivo, porque la mayoría de los artistas pues cantaban y tocaban en vivo. Y recuerdo que en el primer episodio de la primera temporada estuvieron los Moody Blues. Y esa grabación, pues, no sé, a lo mejor en alguna gaveta, en algún maletero por ahí debo tenerla. Pero eso es lo que a mí me recuerda. Tom Jones, bueno, apodado el Tigre de Gales. El Tigre de Gales que debo decir que todavía, si bien no mantiene pues esa energía, pues que esos bailes que eran muy característicos y que causaban aquellos gritos en la fanaticada femenina, pues que debo decir que sí mantiene en un alto porcentaje su calidad vocal, porque tan reciente como el año pasado yo lo escuché cantar. Él es uno de los mentores de ese programa que hay, de ese reality show que descubre cantantes nuevos, que se llama The Voice, en este caso The Voice UK. Y en ese programa los mentores usualmente cantan algunas piezas solas y otras con su pupilo. Y bueno, Tom Jones mantiene la voz y bueno, larga vida al Tigre de Gales. Pues entonces continuamos. your stomach. You got poison in your head. You should have listened to your analyst questions when you lay on his lead. He knows. Yeah, no. He knows. Yeah, no. He knows. Yeah, no. But he's got problems. Blank eyes, purple fever streaming through the frosted pane. You got venom in your stomach. You got poison in your head. You should have stayed at home and talked with father. Listen to the lies he fed. He knows. Yeah, no. He knows. Yeah, no. He knows. Yeah, no. But he's got problems. Este tema lo tengo yo. El tema se llama He Knows You Know y está cantado por un personaje que es uno de mis cantantes favoritos desde los años 80. Su nombre de pila es Derek William Dick, pero él es conocido mundialmente por su nombre artístico de Fish. Fish es un cantante y escritor escocés. También tiene alguna carrera como actor. Y bueno, saltó a la fama como el frontman y pues que escribía todas las letras de una banda que a mí me la presentó León en esos años 80. La banda se llama, todavía existe, se llama Marillion y para mí es la banda más importante de ese movimiento de los años 80 que se llamó el neoprogresivo. Pues tanto por número de seguidores, ventas de discos, producción, asistencia a los conciertos, en fin, por donde quiera que lo agarre, Marillion es la banda más destacada de ese movimiento neoprogresivo. Tuvo muchos éxitos en el Reino Unido, singles que llegaron al top 10. En este caso he traído una canción llamada He Knows You Know de el primer álbum de Marillion, que se llamó Script for a Yesteryear, que tiene que ver con abuso de drogas, drogas intravenosas, y pues las letras de Fish siempre han sido muy, muy fuertes, muy, muy oscuras en su oportunidad. Pues él toca muchísimos temas, pues bueno, desde política hasta, en este caso, pues, abuso de drogas, violencia familiar, etc. Pues bueno, de este tema se hizo un video muy espectacular, pues entonces, donde el propio Fish pues aparece ahí actuando en ese video y entonces lo llevan a un sitio ahí pues de reclusión, etc. Y tiene algunas alucinaciones. La voz de Fish ha sido descrita como muy distintiva. Y en algunas veces, algunos críticos dicen de que es una mezcla de la voz de Roger Daltrey y de Peter Gabriel. La revista Classic Rock lo colocó en el número 49 en su lista de los 100 grandes frontman de la historia. Y en el año 2009 fue votado como el número 37 en una encuesta de las grandes voces en la historia del rock por la página web Planet Rock. Pues entonces eso fue He Knows You Know con Marillion y en la voz de Fish. Debo decir que bueno, que afortunadamente Fish vino con su banda. Una vez que salió de Marillion en el año 88, pues ha sacado una buena cantidad de discos y ha tenido una exitosa carrera como solista y ha venido a Venezuela en varias oportunidades. Bueno, siempre ha tenido la suerte de poderlo presenciar. E inclusive, yo no sé si León iba a hablar de esto, pero León y yo tuvimos la suerte, gracias a una invitación que nos hizo nuestro amigo Felipe Martins, pues a su restaurante, tuvimos la oportunidad de cenar con Fish y con su banda y de conversar un poco. Él no estaba muy comunicativo esa vez, pero bueno, tuvimos esa oportunidad que se da quizá una vez en la vida, y tengo por ahí unos cuantos CDs autografiados por Fish. León. Sí, recuerdo que efectivamente tuvimos ese compartir en una mesa con varios integrantes de la banda de Fish y con él mismo. Y él vino dos veces a Caracas. Él vino una primero, donde se presentó en la terraza del Sambil. Cayó un palo de agua, me acuerdo que fue un desastre. Ese no fue muy bueno. El tour del disco Sou Felini. Pero luego vino para el Santa Rosa de Lima, en el tour de los 20 que hizo por Latinoamérica, porque fue a Chile, fue a Argentina, fue a Brasil, vino a Venezuela y se presentó con el tour de los 20 años del disco de Marillion, Misplaced Childhood, donde él iba a interpretar en un primer set canciones de él como solista, de sus creaciones sin Marillion, y en la segunda parte iba a tocar todo el disco Misplaced Childhood, que es uno de los mejores discos que sacó Marillion y el que mejores ventas a nivel comercial le produjo, mejores resultados a nivel comercial le produjo. Más tarde tuvo problemas en la garganta, me acuerdo que tuvieron que operarlo por unos tejidos que se le formaron en las cuerdas vocales, no sé si son nódulos o algo parecido, y los resultados no fueron malignos, pero él había perdido voz y tuvo una gira que fue muy, muy mal comentada y con muy malos resultados. Tengo entendido que el mes que viene va a sacar lo que él dice será su último álbum como solista. Así que estaremos pendientes a ver qué tal el próximo álbum. Gracias, Ángel, por traer a Fish, por traer un poco la música de Marillion, un grupo que probablemente vamos a tener que hablar en próximas entregas que hagamos en este podcast. Seguro. Bueno, pues entonces continuamos. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. Belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near Bueno, aquí Fernando acaba de traer a otra leyenda. Coméntame, partner. Así es, el lamentablemente recién fallecido Kenny Rogers, inmortal, lamentablemente nos dejó el pasado 20 de marzo de este año. Lady, su canción firma, realmente para mí una de las canciones más románticas en la historia de la música. Me encanta, me gustó. Yo estaba en California cuando sonó por primera vez, y porque casualmente fue lanzada en septiembre del 80 y yo llegué en junio. Y estaba recién casado y mucha parte sentimental que al final del comentario técnico pues lo voy a hacer de la parte del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? La canción escrita por Lionel Richie la hizo popular Kenny Rogers, y es la canción signatura de Kenny Rogers. Y no solo, pues ya Kenny Rogers estaba establecido, Lionel Richie estaba también establecido con los Comodoros. Él presentó esta canción a los Comodoros y, aunque usted no lo crea, los Comodoros la rechazaron. Los Comodoros la rechazaron y, por supuesto, Lionel Richie se la dio a Kenny Rogers, y ya todos sabemos el resto de la historia, ¿no? Número uno en cartelera pop, número uno en cartelera country, hasta tuvo figuración en la cartelera Rhythm and Blues por la influencia de Lionel Richie. Ayudó a propulsar la carrera de solista de Lionel Richie, a pesar de que él no participa, pero como todo el mundo sabía que él era el compositor, ayudó, y en ese momento él pertenecía todavía a la banda Los Comodoros. Pero sigamos hablando de Kenny Rogers, ¿no? La idea, una vez que lo entrevistaron, Kenny Rogers comentó, la idea es que como Lionel Richie venía del rhythm and blues y yo de la música country, un buen lugar para encontrarnos entre los dos géneros era el pop. Y esto fue lo que se convirtió Lady, y efectivamente pues esa visión de Lionel Richie entregarle esta canción a Kenny Rogers. Yo creo que nadie en el mundo hubiera podido cantar una canción, ni siquiera él mismo creo que haya podido cantar una canción como la cantó, y la cantó durante toda su vida Kenny Rogers. Kenneth Ray Rogers, nacido el 21 de agosto de 1938, cantante, compositor, actor, productor discográfico y empresario norteamericano. Fue elegido al Salón de la Fama de Música Country en el 2013. Kenny también fue particularmente popular entre el público, no solamente en country, sino en todas las carteleras prácticamente, y llevó más de 120 sencillos de éxitos en carteleras, en todas las carteleras musicales. Encabezó la lista de álbumes country pop por más de 200 semanas solamente en los Estados Unidos. Imagínense el dominio que tenía él en las carteleras country, a pesar de que para mí él no era un cantante country. Si te pones a ver, todas las canciones que prácticamente lo hicieron más famoso son pop, pero era esa facilidad de cruzar de una a otra, increíble. Y a pesar que la primera vez que lo escuché fue en el año 69, con la banda First Edition, con la famosa canción aquella de Ruby, no traigas tu amor al pueblo, que era así como un country rock, un rock pop. Mucha tela cortó Kenny Rogers. Abarcó múltiples géneros, jazz, folk, rock, pop, rock y country. Rehizo su carrera y fue uno de los artistas crossover más exitosos de todos los tiempos. Ya expliqué en varios programas anteriores, en varias ediciones anteriores, lo que significa crossover. Y por supuesto, venden en las dos carteleras y son venden mucho más, ¿no? Obviamente. Kenny tuvo participación como actor en películas y programas de televisión, incluyendo papeles principales como The Gambler y la serie McShane para la NBC Mystery Movie y la película de 1982 Six Pack. Lo que quería comentar de esto era, él siempre llevó barba y la barba blanca. Yo, desde que conocí a mi esposa, que estábamos, yo estaba empezandito en la Simón Bolívar en el año 74, y ella, gracias a ella, pues ella me dijo, yo creo que a ti una barba te quedaría bien, y incursioné en esa parte de la barba, y hasta el sol de hoy cargo barba. Pero el sueño de ella era que algún día la barba mía luciera como la de Kenny Rogers, toda blanca, ¿no? Obviamente para eso tuvieron que transcurrir muchos años. Y finalmente, aproximándome a los 50, ya viviendo aquí en Orlando, pues la barba se me puso como la de Kenny Rogers. Por supuesto, el problema es que ya los pelos no eran como los de Kenny Rogers. Ya los pelos se iban a medida que venían entrando las canas, pero... sigo teniendo mi barba blanca, pues, y mi mujer, actual mujer por más de 40 años, mi esposa, pues bueno, Lady era una de sus canciones favoritas, y por supuesto Kenny Rogers, pero yo ahora tengo la barba de Kenny Rogers, y esa es una pequeña anécdota que quería de mi vida personal y recuerdos que tengo de Kenny Rogers. Descansa en paz, Kenny Rogers, te vamos a extrañar. Gracias por ese legado de música y seguimos adelante. Sí, señor. Bueno, tengo poco que agregar. Ya tú comentaste todo lo que yo traía para acá. Simplemente comentar de que me gustó tanto esa canción de Kenny Rogers and the First Edition que me compré el LP y lo tengo por ahí, en mi colección. Pues sí, Kenny Rogers, descanse en paz. Me dio mucha tristeza cuando me enteré de su partida. Pero bueno, la vida continúa. Y también continúa nuestro podcast. Secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. I want to read you. Touch you there. Come. Take good care of you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood. Come on, take me. Take me with you. Ese tema que acaba de sonar tan particular, pues Juan nos va a explicar que, de qué se trata y quién es ese cantante. Sí, escuchamos varios cantantes allí y cuento más o menos a dónde va la historia. Yo quería destacar una voz de un bajo y nadie como Barry White para mostrar esa voz, esa profundidad, una voz profunda, así como José Miguel destacaba en Satchmo, el bajo y la claridad en la pronunciación, lo mismo me pasa a mí con Barry White y su voz. Y no me fui por el camino fácil de irme a los grandes éxitos de Barry White, que estoy seguro que van a ser comentados por Fernando. Me fui por un disco de un señor llamado Quincy Jones. Quincy es un productor, es un instrumentista, compositor, escritor de canciones, un tipo que ha tenido 60 años de carrera y tiene el récord de 80 Grammys, nominaciones al Grammy, y que fue famosísimo, ¿no? O sea, al punto que fue elegido como leyenda del Grammy en el 92. Jones fue el productor de nada más y nada menos que Michael Jackson, y Off the Wall, Thriller y Bad son sus parte de su trabajo con Jackson, y la canción We Are the World también fue contribución de Jones. Eso es para para decir un poco quién, de quién estamos hablando. Jones, después de esa colaboración con Jackson, decidió sacar un disco solista, o sea, un disco por sí, con su nombre. Y en el 89 sacó el disco Back on the Block, que hizo una mezcla de cantantes legendarios cubriendo tres generaciones. En ese quiero destacar entonces a la contribución de, en la canción el de Secret Garden, y que tiene un subtítulo de Sweet Seduction Suite, o sea, el jardín secreto y parte de la suite de seducción, digamos, con dulzura. Está la participación de varios cantantes y yo destaco la participación de Barry White, ¿no? Escuchen y tómenle gusto, el gusto a cuando entra esa voz que en algún momento alguien comentó que tenía un timbre muy distintivo entre lo que fue soul, y que alguien le dijo, comentó que si alguna vez, que si la torta de Touch de Chocolate pudiera cantar, lo más seguro es que sonaría como Barry White. Así es, para solamente añadir algo, yo estaba en Rod Bain, el sello Warner Bros., este disco es de Warner Bros., y por supuesto, además de Barry White, otros cantantes que pertenecían a Warner Bros. También en esa época, que tuvieron cierto éxito, fueron I'll Be Sure, James Ingram, desaparecido también, muy famoso, ese fue un producto que prácticamente descubrió Quincy Jones, y lo lanzó a la fama Quincy Jones en el año 80, justamente cuando yo estaba llegando a California, lo vi en vivo varias veces allá, y el DeBarge de Motown, originalmente, después pasó a Warner Bros., y por supuesto Barry White, pues que fue invitado para este disco. Yo voy a concentrarme más en Barry White, porque es el otro Barry favorito mío de los 70, ya presenté a Barry Manilow, pues me tomo la libertad ahora que Juan presentó a Barry White para hablar un poquito más de Barry Eugene Carter. Barry Manilow para mí era por la parte pop, Barry White era mi favorito en la parte soul, no solamente por sus calidades vocales, sino además cantautor, músico, productor discográfico y compositor, obviamente. No solamente Barry White, él lanzaba discos como Barry White. La primera vez que yo lo escuché fue en el año 72, con la cancioncita aquella, como diría Ángel, y su caída de cédula, pues de un ladrillito, que era aquella de las morenitas del amor ilimitado, Walking in the Rain with the One I Love, caminando en la lluvia con la persona que amo. Por supuesto, los que se recuerdan de esa canción, el que hablaba por teléfono es la voz de Barry White. Él no cantó en esa canción, pero él produjo, el tema es de él, y él tuvo éxito como Barry White como solista, con la orquesta Amor Ilimitado, con el grupo Amor Ilimitado vocal, y pare usted de contar, ¿no? Entonces, fue una carrera muy, muy, en cada año desde el 73 que comenzó, el 72, en el primer disco de Amor Ilimitado, el grupo, tenía múltiples discos y múltiples éxitos, pues, como solista, con el grupo femenino, con instrumentales, etcétera, ¿no? Pero como mencionó Juan, su distintiva voz bajo barítono y su imagen romántica, más que todo canciones románticas, aunque muchas veces es catalogado para mí erróneamente de la música disco, quizás al final de los 70, cuando estaba el disco a millón, pues hasta los Rolling Stones cantaron música disco, hasta Paul McCartney y Wing cantaron música disco. Entonces, por supuesto, Barry White estaba más cerca del Rhythm and Blues, hacer un saltico al disco music, pero para mí ha sido mal catalogado como artista de disco music. Creo que es mucho más que eso. Y bueno, grandes éxitos que tuvo. El transcurso de su carrera logró 112 álbumes de oro en todo el mundo, 41 de los cuales también alcanzaron el estatus de platino. Tuvo más de 20 sencillos disco de oro y 10 de platino. Ventas mundiales superiores a los 100 millones de discos. Eso es él solo. No el grupo, ni la orquesta, ni nada. Y uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Sus influencias incluyen a James Cleveland, Ray Charles, que ya lo hemos mencionado varias veces en este podcast, Aretha Franklin, Elvis Presley, La Suprema, The Four Tops y Marvin Gaye. Puro mocho, como diría un criollo, ¿no? Barry White, lamentablemente fallecido también el 4 de julio del 2003, nos dejó un legado y tenía que estar en este podcast. Gracias, Juan, por traerlo. Muy bien. Bueno, y ahora León va a traer algo bien particular. Dime, León. Sí, vamos a escuchar a Mark Hollis. Probablemente muy desconocido para muchos, pero es uno de esos talentos, así como podemos mencionar a Syd Barrett de Pink Floyd, un personaje genial, con unas ideas muy, muy de avanzada, que dejó un enorme legado en la música, en la historia de la música de finales del siglo XX. Él falleció en febrero del año pasado y era el cantante y fundador de la agrupación conocida como Tok Tok, que se caracterizaba inicialmente por un sonido que llamaban synth pop, similar a lo que estaba haciendo Duran Duran y Tears for Fears. Pero más adelante se inspiró en un estilo que lo llamaron neorromántico, influenciado por bandas como hacía Roxy Music, terminando creando composiciones más radicales y experimentales. Fue pionero del llamado género, el género llamado post-rock, que ha sido una manera de expandir las fronteras del rock. Hollis compuso y cantaba temas empleando sonidos cuidadosamente seleccionados para su estilo vocal, similar a los de Brian Ferry, por eso la influencia de Roxy Music, soltando las notas altas casi siempre, acompañado de una ambientación oscura, a veces experimental, y no podemos negar la existencia de un minimalismo y una unidimensionalidad en sus temas. Tenía una habilidad mágica de llevar emociones con pocos susurros y compases a veces excesivos en duración, los cuales eran poco convenientes comercialmente para la radio y las disqueras. Durante su carrera fue madurando, huyendo de las exigencias discográficas para reinventarse hacia un sonido más maduro, íntimo y profundo, influyendo claramente en prestigiosas bandas como Radiohead. Por eso es que este es un artista que se sale de lo normal, porque la mayoría de los músicos comienzan mostrando su talento con sus creaciones novedosas, impactando al mundo, y luego se va ajustando musicalmente a medida que pasan los años, gracias a las presiones de las discográficas que le hacen de alguna manera ir modificando su estilo. Este fue lo contrario. Aquí empezó satisfaciendo a la industria discográfica, pegó desde el primer álbum que sacó, se hizo notar, sacó un segundo álbum que también tuvo extraordinarias ventas, pero luego los álbumes que siguieron fueron más experimentales. Se desvinculó, hasta la discográfica EMI lo demandó, pero la demanda no tuvo éxito. Entonces terminó haciendo música de un estilo como él la quería, pero con unas ventas muy pobres. Con este tema que les voy a poner, titulado Such a Shame, fue que conocí su música. Espero que lo disfruten. Such a shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change, till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Tells me to react, I don't care. Maybe it's unkind, Sí, gracias por traer a Talk Talk, que tenía muchísimo tiempo que no lo he escuchado. Bueno, pues ahora continuamos. Of you dying, you know. much. Goodbye. God bless y'all. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Y bueno, otra leyenda más. Fernando, dime una cosa. What's going on? ¿Qué está pasando? Bueno, ya tú lo dijiste. Ya tú sabes lo que está pasando. Otro lamentablemente nos dejó temprano. Marvin Gaye. What's going on? Su clásico. Bueno, voy a hablar un poquito de la canción original que fue en 1971, la que acabamos de escuchar. Es la versión en vivo. La versión original de What's Going On fue lanzada en el 71 por la filial de Motown, el sello Tamla. Okay. Originalmente fue inspirada por un incidente de brutalidad policial presenciado por Reinaldo Obi Benson. La canción fue compuesta por el mismo Benson al Cleveland y por supuesto Marvin Gaye y producida por este grupo. La canción marcó la salida de Marvin Gaye del Motown Sound hacia un material más personal. Aquí vale la pena que haga un comentario, como ex disquero que soy, pues siempre doy un toquecito más como del otro lado de disquero y no como oyente, aunque siempre lo trato de analizar de ambos lados. Motown era una máquina de éxito, fue una máquina de éxito en los 60, en los 70 y buena parte de los 80. Sobre todo en los 60 y la primera mitad de los 70, ellos tenían su grupo de compositores y su grupo de músicos. Entonces, los músicos que tocaban con la Suprema muchas veces eran los mismos que tocaban con las Tentaciones y tocaban con los otros grupos de Martha Reeves y La Vandella y cualquier cantidad de todos esos grupos que tenían votado. Esta canción pues sale de eso y a eso se llama pues su salida del material del Motown Sound. Ese Motown Sound que era la maquinaria de Motown como se conoce. Y era una máquina de vender discos, crossover por aquí y por allá, no solamente Reading a Blue, eso ya todos lo sabemos, tenemos que en algún momento hacer un especial de Motown. Pero bueno, quería hacer este comentario porque este fue uno de los primeros temas, fue el primer tema de Marvin Gaye que salió de ese Motown Sound, de ese grupo de productores y músicos. Y por supuesto la canción encabezó la lista Soul por durante 5 semanas y también hizo crossover al número 2 en la Billboard Hot 100, ¿ok? La canción vendería más de 2 millones de copias, sin embargo, a pesar de esto, no es la canción más exitosa de Marvin Gaye en Motown hasta la fecha. La más exitosa fue la del año 68, lo supe a través de un chisme. Esa fue la que más vendió. Esta es la segunda más vendida de él en la historia, en su larga carrera con Motown. Esta canción, la versión que acabamos de escuchar, pertenece al álbum Marvin Gaye Live, el segundo álbum en vivo de Marvin Gaye, publicado el 19 de junio de 1974. Nos estábamos graduando de bachiller Ángel, prácticamente. Un mes más tarde nos graduamos por el mismo sello Tamla. En el concierto, el 4 de enero de 1974, en el Oakland Coliseum Arena, Marvin salió al escenario frente a más de 14.000 fanáticos gritando. Y como lo oímos a todo lo largo de la canción, pues me recordó a los Beatles. Cuando yo oí esta canción y oía las primeras canciones en vivo de los Beatles, era lo mismo. La gritería, que casi no se oía el artista, pues, pero esta versión es extraordinaria. Yo particularmente, esta me gusta más que la de estudio, porque sonó más, y yo la de estudio en Venezuela no fue así, que hizo una gran cosa después, a pesar de esta, a raíz de esta, sonó mucho más la otra, pero esta fue la primera canción realmente. Y yo diría que hasta, aunque no entró en cartelera oficial en ninguna parte del mundo, en Venezuela esta fue la que realmente impulsó, aunque ya se conocía a Marvin Gaye por otros temas, pero esta canción sonó mucho en ese año 74 y sigue vigente, pues que por eso quería traer esta. Marvin Gaye, pues es cantante, compositor, productor discográfico norteamericano, ayudó a dar forma al sonido de Motown, ya lo hablamos ya anteriormente, fue como solista, fue... Le valieron los apodos del Príncipe de Motown y el Príncipe del Soul. Así es conocido él. The Prince of Motown, The Prince of Soul. Los éxitos, el padrino del Soul es James Brown, pero el Príncipe, Marvin Gaye. Los éxitos de Marvin Gaye en Motown incluyen pues muchos innumerables éxitos, entre los cuales están el que les mencioné antes, su éxito mejor del año 68, lo supe a través de un chisme, I Heard It Through a Grapevine. También grabó dúos con Mary Wells, King Weston, Diana Ross y Tammy Terrell. La desaparecida Tammy Terrell, que era su favorita. Innumerables temas a dúo con Tammy Terrell. Inclusive muchos dicen que hubo una mezcla sentimental con ella, pues que no me extrañaría nada, pero en los 60, ella murió en el año 70 muy prematuramente, pero hubo muchos, de hecho, la canción original de No hay montaña suficientemente alta, que traje yo al podcast de vocalistas con Diana Ross, la canción, la versión original es de Marvin Gaye y Tammy Terrell, del año 67, casualmente, ¿no? Pues en los años 70 grabó álbumes como What's Going On y Let's Get It On. Este álbum de What's Going On y Let's Get It On fueron sus dos álbumes más exitosos y álbumes de composiciones personales saliendo de ese Motown Sound que mentoreé anteriormente. También estuvo al final de los 70, cuando todo el mundo la tendencia fue disco, él más bien se fue en otros subgéneros contemporáneos del rhythm and blues como el Quiet Storm y el Neo Soul. Tuvo que salir exiliado a Europa a principios de la década de los 80 por problemas fiscales en Estados Unidos. Cambió de sello y salió en el año 72 otro de sus grandes éxitos con el nuevo sello Columbia Records, CBS Records. Canción que, por supuesto, ganó dos premios Grammy. Aunque ustedes no lo crean, Marvin Gaye no había ganado un premio Grammy a estas alturas. Gracias a este tema y a este álbum ganó sus primeros dos y únicos Grammy con el álbum Midnight Love. Sus últimas apariciones televisadas fueron en el Juego de las Estrellas de la NBA de 1983, donde cantó el himno de los Estados Unidos, un especial que hizo la Motown por televisión del 25 años de Motown, que se llama Motown 25, ayer y hoy, ayer, hoy, para siempre, y Soul Train, el famoso Soul Train de Mr. Cornelius, que era, pues, el programa propulsor de todos los artistas de color en la década de los 70 y gran parte de los 80 también. Lamentablemente, el 1 de abril de 1984, un día antes de cumplir los 45 años, Marvin Gaye fue asesinado a tiros por su padre, Marvin Gaye Sr., en su casa en el distrito de West Adams de Los Ángeles. Lamentable este hecho. Muchas instituciones han otorgado póstumamente a Marvin Gaye premios y otros honores, incluyendo el Grammy Lifetime Achievement Award y inducciones en el Rhythm and Blues Music Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame y el Rock and Roll Hall of Fame. Nuevamente, otro de los desaparecidos, pero que nos dejó un legado impresionante de música, Marvin Gaye, gracias por todo lo que nos diste. Descansa en paz. Bueno, y de esta leyenda desaparecida vamos a otra leyenda que afortunadamente todavía está con nosotros, JM. Sí, hablemos de Neil Diamond. La carrera de Neil Diamond abarca cinco décadas, cinco muy buenas décadas, cinco fértiles décadas de producción musical, tanto en la parte de la composición como en la parte de la interpretación. Es muy generosa en cuanto a la calidad musical y lírica de sus composiciones e interpretaciones. Cualquier cosa que yo diga aquí será poca para dimensionar el impacto que Neil Diamond ha tenido en la música popular de Occidente en los finales del siglo XX. Además, era un showman en toda regla y un compositor de mucho calibre. Para muestra un botón, y es un álbum que a mí me encanta, ¿no? Es la música que sirve de soundtrack a la película Juan Salvador Viota. Muchos de ustedes lo recordarán. Todo ese soundtrack es autoría suya y las canciones son de una lírica y una hermosura fascinantes. Pero de ese tipo de registros él podría y pudo, de hecho, saltar a otros. Por ejemplo, uno de los patriarcas del heavy metal, Deep Purple, tuvieron el segundo éxito que tuvieron en Estados Unidos, una canción escrita por Neil Diamond, digamos a mitad de la década de los 60, una canción llamada Kentucky Woman. Tal era la calidad de autor que fue Neil Diamond, ¿no? Ahí está el rango completo, ¿no? De una banda de rock, de heavy rock, a unas interpretaciones, el soundtrack de película de una hermosura grande como esa de Juan Salvador Gaviota. Lo que trae, sin embargo, Neil Diamond a este programa es su interpretación, las cualidades vocales de él. No tanto quizá por su calidad intrínseca, su registro a lo mejor podría haber sido catalogado como estrecho. Creo que era tenor, tendía sobre todo a los tonos bajos, a las tonalidades bajas de tenor, Pero la energía, la musicalidad en la forma en que decía las canciones y su excelente dicción es lo que lo hacían diferente. Forma parte del soundtrack de mi vida, porque además de amenizar muchísimas tardes de música con los amigos y muchísimas fiestas en las tantas canciones que fue popular, mis hijos aprendieron a escuchar a Neil Diamond, y hoy día tú les puedes poner cualquiera de las canciones de más famosas de Neil Diamond y te las van a cantar como si hubieran nacido con ellas. Por eso para mí es muy entrañable cualquier canción de él, y la comparto con todos ustedes para que las disfruten y se haga entrañable también para ustedes, queridos escuchas. De Neil Diamond vamos a escuchar ahora Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One, touching one. Excelente tema, muchísimos recuerdos de esta gran leyenda Neil Diamond. Fernando. Así es, yo dije que iba a hablar un poquito más, más adelante hablé de mi esposa, pero no dije su nombre, pues, ¿cuál cree usted que es? Carolina. La Carolina la conocí yo en septiembre del 74 y empezandito en la Bolívar, pues, hasta el sol de hoy, pues, sigue siendo mi mejor mitad, por llamarlo de alguna manera. Más de 40 años de matrimonio, dos hijas preciosas, tres nietos maravillosos. Y bueno, esta canción es su favorita. Siempre se la ponía, a pesar de que yo la conocí a ella 5 años después, que la canción fue éxito en el año 69. bueno, que fue lanzada como solista, ¿no? La canción ha permanecido en el tiempo, pero yo se la, aunque no la puse yo, porque cuando vi la lista, pues ya la habían seleccionado, pues Neil Diamond es uno de mis artistas también favoritos. Gracias, José Miguel, por haberla traído. Y pues yo me tomo la libertad de dedicársela a mi esposa Carolina y a mi hija mayor, que se llama Adriana Carolina. Me encanta esta canción. Se mantiene, me imagino que León hablará un poco de esto. No quiero interferir, pues yo solamente quería hacer este comentario y dedicársela a mi esposa Sweet Caroline. Neil Diamond, otro de mis vocalistas favoritos. Lo tuve oportunidad de verlo en vivo en dos oportunidades, en los 80 cuando estaba en California, que salió el soundtrack de la película de Jazz Singer, que toda la música es de él, y él fue como su renacer en los años 80, y luego lo vi aquí en Orlando, la única vez que ha venido en 20 años que tengo viviendo aquí, que lo vi en el desaparecido TD Waterhouse aquí en Orlando. Excelente concierto, 3 horas de música increíble. Gracias por traerlo, y bueno, Sweet Caroline, pues yo tengo mis dos Sweet Caroline aquí muy cerca de mi corazón, y esta canción es muy, muy especial para mí. Gracias por haberla traído, José Miguel. Sí, señor, y bueno, vaya un gran saludo pues para Carolina y para Adriana Carolina. León. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Sí, no, y la verdad que José Miguel se votó con este tema, realmente un artista de los grandes vocalistas que hemos escuchado desde hace muchos años, y era imposible no tenerlo aquí en este programa. Yo también tengo una hermana llamada Carolina, no por eso quiere decir que el tema fue dedicado a ella, pero definitivamente es bueno que reconocer este tipo de relaciones, afinidades en la familia. Neil Diamond fue uno de mis primeros grandes artistas que compré su disco. Debuté con el disco en vivo porque no sabía cuál comprar, habían tantos temas que me gustaban. Dije, voy a comprar este que se llama Hot August Nights, donde tenía temas como I Am I Said, estaba Sweet Caroline, por supuesto, está Suleiman, estaba Welcome to America, infinidad de temas, era un disco doble. Dije, voy a empezar por aquí porque aquí está todo, aquí están casi todas las canciones que conozco y que quiero escucharlo. Y definitivamente un concierto tan bueno, porque ese concierto lo reeditaron después. Volvieron a hacer el mismo concierto en agosto con el mismo nombre, pero una fecha mucho más actual. Así que, y este tema Sweet Caroline le ha traído enormes beneficios económicos a Neil Diamond, porque se ha vuelto oficialmente el tema que se toca en el séptimo inning en Fenway Park, en los Juegos de los Medias Rojas de Boston. Entonces, no sé cómo queda ahí las regalías, los royalties, pero se ha vuelto mucho más famoso porque los juegos, cada vez que pasa un juego de béisbol, Yankee Boston, está sonando esa canción. Así que imagínense cuánta gente ya no se la sabe de memoria, si es que no se la sabían de antes. Así que de nuevo, José Miguel, un abrazo por traer este tema. Déjame añadir algo más de ese comentario que acabas de hacer del Fenway Park. Esos son promociones gratis, José Manuel. Ahí no, inclusive... Yo tengo un poquito más de detalle, pero ya que tocaste tú el punto, yo me tomo la libertad de ampliar un poquito. El tema es el tema de los Medias Rojas de Boston del Fenway Park. Cuando juegan en su casa, ese es el tema desde el año 97. ¿Okay? Y es una promoción que le hacen a la canción. Ahí no, tú no pagas derecho de autor, igual tú estás reproduciendo un éxito y le estás dando promoción al artista, que se han capitalizado en ventas, obviamente, igual que cuando suenan en radio. Ahora, a partir del 2002 suena en la mitad de la octava entrada. O sea, después que batean la primera, la parte de arriba de la octava entrada, antes de la parte de abajo suena religiosamente desde el 2002 Sweet Caroline. En la noche de apertura de la temporada del 2010 en el Fenway Park, la canción fue interpretada en vivo por el propio Neil Diamond, Sweet Caroline. Sonó también en los partidos de fútbol de Penn State, Nittany Lions en el Beaver Stadium, hasta agosto del 2012. Después dejó de sonar porque hubo un escándalo sexual ese año, pero el año siguiente volvió a sonar y sigue sonando. Penn State es uno de los equipos de fútbol. Los que siguen el fútbol colegial saben que es una de las grandes escuelas de fútbol y, por supuesto, una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Y por si fuera poco, los Ciclones de Iowa State, que es otro equipo de fútbol americano, También utilizan Sweet Caroline como su canción de triunfo en juegos de fútbol desde el 2016. Y yo creo que este enlace con la parte deportiva, el tema original se llamaba Sweet Caroline, Good Times Never Seem So Good. Y yo creo que esta parte de Good Times Never Seem So Good, que podía traducirla así, si no el profesor me puede corregir, el profesor JM, los buenos tiempos nunca lucieron tan bien. Es como una canción de celebración, como una canción de éxito, de alegría. Y aunque yo lo tomé por el lado de mis dulces Carolina, que ahora son dos, Good Times Never Seem So Good, y creo que por eso es que tiene toda esta participación. Y volviendo al tema de las regalías y eso, son promociones gratis, y te apuesto que eso le ha producido mucho dinero a Neil Diamond en regalías con los downloads que han hecho de cuestión digital a nivel de disquera. Porque acuérdate que ahora, ya desde hace un buen tiempo, desde que empezaron los downloads, las canciones siguen apareciendo, y eso le ha repercutido a él. Por lo tanto, las regalías son de él por las ventas, ¿okay? No por la promoción gratis. Pero esto en un comentario como disquero, pues, que quería comentarlo, ¿okay? Bueno, ya estamos. La verdad que este podcast, como todos lo esperábamos, ha resultado muy sabroso, pero ya estamos cerca del final. Vamos con el penúltimo tema, León. Sí, tengo un tema cantado por una persona que tiene, a pesar que no ha fallecido, gracias a Dios, tiene más de 20 años que no canta para nadie, ni siquiera para él mismo, ni siquiera una canción en la ducha. Nada de tararear lo que escucha en la radio siquiera. Ni siquiera un concierto privado para amigos y familiares. Así de fundido está que, pese a tener una de las voces más poderosas del rock and roll, así ha estado de, digamos, que perdió la inspiración. Este cantante se llama Steve Perry y es el cantante que le dio fama a la banda Journey. Uno de los cantantes con mejor registro vocal, con una capacidad técnica y gran habilidad para alcanzar y sostener una amplia gama de voces, de notas. Fue uno de los 21 cantantes convocados para interpretar el recordado We Are the World en 1985. Cuando llegó a Journey en 1977, compuso temas que cambiaron la tendencia musical de la banda. La banda tenía una tendencia jazz rock, y lo convirtió a un rock más comercial. De esa manera, Journey comenzó a aparecer en las carteleras de éxitos y los resultados económicos comenzaron a florecer. Perry estuvo 10 años con la banda, desde el 77 al 87. Estando Journey en su mejor momento, deja la banda en ese año 87, luego de algunos problemas personales, entre ellos también, indudablemente, el fallecimiento de su madre, que lo mantuvo fuera por unos años, para volver después por 3 años, más o menos del 95 al 98. Y en ese año 98, estando en Hawái, listo para iniciar una gira, Perry sufre una fuerte lesión en su cadera mientras caminaba. Y la cirugía que requeriría era compleja. Era una trasplante de cadera. Y eso obligó al grupo a tener que continuar sin él. En su carrera, Perry grabó también varios discos en solitario que le permitieron continuar una carrera positiva, pero por corto tiempo. Escuchemos ahora a Journey en un tema que seguramente vas a reconocer. Probablemente lo escuchemos en un futuro en algún estadio, así como el Neil Diamond. Pero por lo pronto, escucha Don't Stop Believing, compuesto por el mismo Perry, junto con dos integrantes de Journey en su momento, Neil Sean, su guitarrista, y el tecladista Jonathan Kane. Disfrútalo. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight train going anywhere. señor. Bueno, gracias por haber traído a este extraordinario cantante, Steve Perry. Ojalá salga de su retiro por el bien de todos los fans, entre los que me incluyo. Mira, poco agregar a lo que tú ya dijiste, simplemente como dato curioso, pues han habido varios vocalistas que han circulado por Journey, y el último, que es el actual, es uno de pequeña estatura, filipino, de nombre Arnel Pineda. Pues este filipino, si ustedes se dan a la tarea de buscar ahí en Netflix, hay un documental de cómo Arnel Pineda llega a ser el frontman de Journey. Es bien interesante. No les voy a contar aquí para no spoilear, pero es bien interesante. Y tiene un registro parecido, obviamente no es Steve Perry, pero le llega cerca. Yo lo que quería comentar del soundtrack de mi vida es que esta canción en particular, Don't Stop Believing, pues me recuerda dos episodios particulares. Uno es que la canción suena en el episodio final de una serie que para mí es mi favorita de todos los tiempos, que es Los Sopranos. Ahí suena el tema. Y la otra es que, bueno, estas cosas que hacemos los padres por nuestros hijos, pues mi hija pequeña Andreina era muy fan de una serie que todos deben, quizá la conozcan o la han oído nombrar por lo menos, que era la serie Glee. Pues entonces, cuando mi hija pues pasaba días conmigo, pues porque por cuestiones de la custodia, pues yo no estaba con ella todo el tiempo, pero cuando estaba conmigo, pues entonces veíamos Glee y bueno, pues yo hacía que me gustaba la serie. La verdad que las cosas que hacemos los padres por nuestros hijos, pues, y ese tema Don't Stop Believing, pues era uno de los principales temas que sonaban en esa serie llamada Glee. Ok. Bueno, pues hemos llegado al final. Todo tiene su final, como cantaba Héctor Lavoe. Pues entonces, antes de presentar el último tema, pues agradecerle a mis compañeros y aprovechar pues de que cada uno de ellos se despida. Yo pues le agradezco a la audiencia, les recuerdo que estamos en iVoox. Estamos también, y le quiero mandar un saludo a la gente de ¿Qué pasa Miami?, que es muy amable y siempre está pues retransmitiendo nuestros episodios, por ahí también nos puede escuchar. Y pues en nuestro blog, que es nuestro soundtrackdevida.blogspot.com, y nuestra cuenta de Twitter, @nsoundtrack. De manera pues que, compañeros, para su despedida, Fernando. Bueno, gracias a todos los oyentes, gracias Ángel por convocarme a un nuevo podcast. Creo que quedó muy sabroso, como siempre. Tratamos de esforzarnos para que quede cada vez mejor y complacer más. Y bueno, me encantó. Gracias a los compañeros León, José Miguel y Juan por sus aportes, tanto de conocimientos como de materia musical. Siempre increíble. Yo, lamentablemente, no todos podemos hablar en todos los temas, porque si no vamos a estar todo el día aquí. Estos podcasts van a llegar 5 horas, pero 5 horas sabrosas, ¿no? Hacemos los esfuerzos, pues. Me encantó el podcast, me encantó la selección de temas y, como siempre, pues, los enfoques que cada quien le da. Y, por supuesto, siempre el soundtrack de nuestras vidas con las vivencias personales que cada uno de estos temas trae en nuestra vida. Creo que ese es el secreto de este podcast y del éxito de este podcast. Y, bueno, espero que les haya encantado y, bueno, seguiremos esforzándonos por traerles iguales o mejores podcasts en el futuro. León. Sí, Ángel, bueno, y a mis amigos, a Fernando, a José Miguel, a Juan, de verdad que ha sido siempre muy agradable compartir con ustedes. Quizá una de las cosas que más disfruto es cuando elegimos el tema que vamos a hablar, nada más ver los temas que van proponiendo cada uno de ustedes, porque es lo que, es como se dice, es la parte que yo más disfruto, de ver cómo se va preparando el programa y todas esas sorpresas, porque ahí no, es muy difícil tener todos esos temas en ese momento en tu cabeza, saber qué es lo que vas a traer. Y de repente ves, uy, mira lo que trajo José Miguel, mira lo que trajo Fernando, qué buenos temas. Se me escapó este. Así es donde uno dice, es como uno disfruta cómo se va preparando este programa. Así que espero que lo repitamos muy pronto. otros temas interesantes para que todos los que lo escuchan lo disfruten tanto como lo estamos haciendo nosotros. Gracias, Ángel, de nuevo por la convocatoria. José Miguel. Sí, es un mundo maravilloso, como lo decía el título de la canción de Louis Armstrong que traje, y cierro también recordando ese título. Es un mundo maravilloso, es un privilegio poder trabajar con ustedes en la preparación y en la entrega de este podcast, así como es un privilegio que nos escuchen ustedes los oyentes y nos favorezcan con su cariño y sus comentarios. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la siguiente edición. Juan. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. De nuevo, mi felicitación a León, a Fernando, a José Miguel, por la selección de temas. Yo creo que es lo rico de este podcast, ¿no? Cómo abarcamos un amplio rango por todos los tipos de canciones, ¿no? Y todo tipo de voces. Un placer. Muchas gracias, ¿sí? Espero que hayan disfrutado los oyentes este capítulo. Muy bien. Y para terminar, entonces, pues voy con otro de los grandes cantantes de todos los tiempos, pues uno de mis favoritos. Lo conocí en la radio a través de, como tantos otros, a través de Iván Locha en el Radio Capital. Iván Locha lo presentaba como algo así como el blanco con voz de negro. Estoy hablando de Eric Victor Burdon. Repito, Eric Victor Burdon. Pues el Victor desapareció y es conocido desde entonces como Eric Burdon. Un cantante inglés, cantante y compositor, también tiene experiencia como actor y pues saltó a la fama como el frontman de la banda de rock de Animals, que era pues uno de los grupos que conformaron, pues junto a los Beatles, junto a los Rolling Stones, junto a los Kings y otros más, la invasión británica, The British Invasion. Pues con esta banda grabó una buena cantidad de álbumes, todos muy exitosos, una buena cantidad de sencillos también, alcanzó la fama. Posteriormente se mudó a California y formó una, o se juntó con una banda que ya existía, pues que estaba en el género funk, llamada War. Y entonces grabó un par de discos como Eric Burdon and War, que también fueron muy, muy exitosos y salieron de ahí varios sencillos muy, muy sonados. Pues entonces Eric Burdon en el año 2008 fue rankeado como el cantante número 57 en la lista que hizo la revista Rolling Stone, los grandes, los mayores cantantes, los mejores cantantes, los 100 cantantes de todos los tiempos. Esta banda Los Animals originalmente se llamaba el Alan Price Rhythm and Blues Combo, pero cuando Burdon se les une, pues entonces se cambia el nombre y ahí comenzaron pues su éxito como The Animals. La canción que va a sonar ahora pues es el himno pues que introdujo a Los Animals, que lo soltó pues al estrellato, y es una canción tradicional folclórica. No está muy claro quién es el autor, como tantas canciones de la antigüedad. Se llama, y todos la conocemos, como La Casa del Sol Naciente, The House of the Rising Sun. Pues se refiere pues a un establecimiento, pues digamos, de baja reputación en la ciudad de Nueva Orleans, y las cosas que ocurren ahí y le urgen, pues algunos versos dice, bueno, mira, cuidado padres, cuidado con sus hijos, que no vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí en ese establecimiento. Esta versión que hace Los Animals fue en 1964. Como dato curioso, fue la primera vez que un grupo británico desbancó a los Beatles del puesto número uno en la cartelera de los Estados Unidos. Y eso ocurrió con esta canción. Okay. Ha tenido una gran cantidad de versiones antes de la de los Animals, pues entonces gente como Woody Guthrie del movimiento folk, Joan Baez, Bob Dylan, entre otros, la versionaron. pero by far, como se dice, pues esta versión de Los Animals es la más reconocida. En una entrevista que le hicieron para la revista Forbes a Eric Burdon en el 2019, pues el periodista le pregunta, ¿tú recuerdas cuando grabaste la versión original de House of the Rising Sun? Pues la respuesta de Burdon, por supuesto, fue grabado en una sola toma. Teníamos un día libre entre las fechas de tour, estábamos ellos, Los Animals en ese momento eran los teloneros de Chuck Berry. Y bueno, nosotros queríamos una canción que nos separara no solamente de su sonido, sino del rhythm and blues en general. Cuando probamos esta canción en esos conciertos, pues la gente, la reacción de la gente nos dijo que ya teníamos un hit. Los acordes iniciales, te envuelven, te capturan desde el propio comienzo. Esa parte de guitarra, pues es algo que cada muchacho, que cada chico que quiera aprender la guitarra quiere tocar. Según la palabra de Burdon, no es un blues, no es un folk, ni siquiera es un rock, es algo aparte. Esa tensión sexual que se incrementa en la canción, que yo la cambié desde el punto de vista de una mujer al punto de vista masculino. Pues entonces yo había escuchado la versión de Dylan y quería grabarle, quería darle un twist, ¿ok? Y bueno, dice de que la canción es un cuento de que la vida, pues, ocurren cosas malas, pero que al final hay una redención. Me llamó mucho la atención esta última frase. Esta canción yo la tengo que cantar cada vez, porque si no lo hago, no saldría con vida del escenario. José Miguel. Sí, a mí es una canción que me llega mucho porque fue la única canción que llegué a aprenderme totalmente a cómo tocarla en guitarra y cómo cantarla al mismo tiempo. Entonces, es muy querida para mí por ese motivo y agradezco, Ángel, que le hayas traído la versión que me aprendí, que fue la de Eric Burdon. Gracias. Sí. Bueno, antes de que la escuchen, debo decir de que esta no es la versión original que todos conocemos, que tiene ese solo de órgano más o menos en la mitad. Esta es una regrabación que hizo Burdon posteriormente y que salió en una compilación que se llama The Eric Burdon Story de 2004. Pues entonces, sin más que agregar y para terminar este podcast, pues el blanco con voz de negro, Eric Burdon y House of the Rising Sun. My mother, she was a tailor. So these new blue jeans. My father was a gambling man. Way down in New Orleans. My mother, she would look at me, said, son, you got a long road ahead. Son, that road will make you crazy. But don't forget these words I said. And don't forget what your name is. And know what the game is. From the North Coast to the South Coast, from country to country, mind to mind, generation to generation. From time to time, it'll slip across your mind. To go downtown and to hang around the House of the Rising Sun. Oh! satisfy. Yeah, yeah, is when he's on some poor drunk. Misery in a house they call the ride.